Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar, gracias por poder estar. Realmente se ha hecho una síntesis histórica perfecta de don Hipólito Yrigoyen, de manera que vamos a tratar de hablar un poco de lo humano que significó Yrigoyen, cómo concibió a la política, desde la sencillez, desde la humildad, desde el trabajo cotidiano y lo fundamental que tiene que tener el político, desde el sentido común. Desde el sentido común salen las grandes cosas, y don Hipólito Juan era esos hombres que concebían lo cotidiano e interpretaban las necesidades desde lo común, desde el sentido común. Y por otro lado, era una persona a la cual abocó toda su vida a la política, dejando de lado, como tienen que hacer realmente aquellos que piensan en la política, dejó de lado lo económico, la profesión, y se dedicó al trabajo por la política, que en definitiva a trabajar por la sociedad, por las causas que pensaban en ese momento que había que ir a luchar, como era ponerle coto al autoritarismo, decencia en la administración pública y fundamentalmente la libertad de opinión de todos los sectores, para todos y para todas. Seguramente en ese momento ya Yrigoyen también lo pensaba. Pero fundamentalmente también lo hizo no desde el individualismo, sino desde lo colectivo, desde lo plural. Por eso terminó trabajando en este centenario partido que es la Unión Cívica Radical, que hoy, más que nunca, quienes tenemos la posibilidad de militar, quienes tenemos vocación de servicio, de trabajar por una comunidad mejor, más justa, más solidaria, tenemos que reivindicar fundamentalmente los partidos políticos. Porque ya hemos tenido malas experiencias en nuestro país, que los nombres, sinceramente, no terminan, empiezan y terminan con ellos mismos. En cambio, los partidos son los que marcan el juego, que marcan la cancha, y que en definitiva van marcando paso a paso hacia dónde va un gobierno en la educación, en la cultura, en la salud, en lo social. Por eso tenemos que reivindicar a los partidos políticos, no solamente a la Unión Cívica Radical, hacer más inclusivos los distintos sectores que se sumen, pero fundamentalmente apuntar a los partidos políticos. Los partidos que no tienen doctrina son como un producto tecnológico que no tiene libro instructivo, que no tiene garantía. Se termina con la persona que lo fabricó y no sirve más. Los partidos políticos trascienden a las personas precisamente por la doctrina. Así que tenemos que apuntar en ese sentido, los radicales, fundamentalmente, trabajar por una mejor sociedad, por una justicia cada día más equitativa. En definitiva, si apostamos a la solidaridad, al trabajo permanente, estamos apostando todos los días a dejar un mejor legado a las nuevas generaciones. Particularmente quiero reconocer obviamente este homenaje, los 80 años de la desaparición física de don Hipólito Yrigoyen, pero miren todo lo que nos ha dejado, y ahora al más decirle que vamos a, de mi parte particularmente, tengo dos motivos para en esta agenda del 3 de julio, que es este homenaje, y decirle y compartir con todos ustedes que hoy nació mi tercera hija, María Emilia, así que bueno, ahora me estoy volviendo a Alberti porque así lo tenemos. Muchísimas gracias por poder compartir yo con ustedes, gracias al Comité de la Unión Cívica Radical, y adelante para seguir trabajando por un Saladillo mejor.